Tú tendrás mi niño en la Navidad, un cesto de juncos con miel montarás, canoa pesquera de sauce será. Canciones costeras te adormecerán, boca de guitarra, alas de zorzal, pareces mi niño un te junté en la falda y tangao bajai y estos pedacitos de río Uruguay. Navidad isleña, puso en flor, grillo de las islas, rana del juncal, canciones costeras te adormecerán, boca de guitarra, alas de zorzal.